Ya no es el mismo aquel amor que siempre nos unió. Tú por tu lado, yo por el mío, el amor se perdió. Esta casa no es igual, ya no hay hora de llegada. Y en el cuarto es el silencio, el único que nos habla. Amanece cada cual, se prepara de comer. Y yo un extremo de la cocina, solo espero voltees a ver. Para decirte que si no pudiste olvidar el engaño aquel, porque decidiste perdonarme para no tocar mi piel. No hay lugar para los dos, lo mejor será partir. Y ojalá y te vaya bien y que puedas ser muy feliz. No hay lugar para los dos, seguiré sin rumbo alguno, esperando a que mi suerte venga sin reparo alguno. Es el mismo.